Señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Hola, hola, hola, ¿cómo andan, ojos de loca? Hola, buenas noches. Empezamos un poquito tarde, pero estamos acá como todos los miércoles, sí, presentes. Y estamos con un montón de información este miércoles. Vos con la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, así fue tu primera vez, ¿no? No, la segunda. La segunda, ya el año pasado fuimos a Chaco y ahora para el sur nos fuimos. Buenísimo, bueno, nos vas a contar un montón de cosas que pasaron allá porque estuvo bastante movidito. Sí. Vamos a poner todas las anécdotas que pasamos allá, algunas emociones, otros inconvenientes. Vamos a hacer una breve reseña porque las chicas en el programa anterior hablaron también y fue bastante. Y bueno, nosotros no nos vamos a explayar tanto ahí porque hay un poco más de info. Ajá. Pero bueno, desde este lado también vamos a ir aportando detalles que seguro las chicas se perdieron. Bueno, porque Ojo de Loca también estuvo en el Encuentro de Mujeres. Porque Ojo de Loca todo lo ve. Representado por Cintia. Sí, la verdad que se me pasaron un par de cositas, pero bueno, acá estoy. Ya para el año que viene voy a venir más canchera, con notas, con un video, un audio, digo, algo así. Buenísimo. Y bueno, por otro lado tenemos algunos temitas más también con respecto a lo que ha pasado en la comunidad LGBT a nivel nacional, a nivel internacional. Exacto. Algunas noticias bastante tristes y fuertes. Otras lindas. ¿Y querés mencionar? Bueno, por un lado vamos a hablar del Senado uruguayo que dio la media sanción a la ley integral de personas trans. Por otro lado, vamos a hablar, nos venimos un poquito más cerca, a Buenos Aires, a ver qué es lo que pasa con la Marcha del Orgullo, el 2018, que hay unas peleas internas. ¿Qué ocurre en todo grupo? Hay internas. Bueno, del Encuentro Nacional vamos a hablar un poco. Y nos vamos un poquito lejos, volvemos a lo internacional y vamos a hablar un poquito de Suiza. Que es una linda noticia comparación con otra que vamos a dar, yéndonos a Brasil, que es una mala noticia. Tenemos ahí en el último bloque una buena y una de cal y una de arena, como dice varios. Así que bueno, tenemos ese tipo de información y ojalá que haya gente del otro lado escuchándonos. Le vamos a mandar un saludito a Majo. Este es el segundo programa que no nos acompaña porque la extrañamos. Pero ya creo, hoy me llegó noticias que mañana o el viernes ya está acá. Quería estar para fin de semana, no sé por qué. Esa zorra se tiene algo ahí planeado para el fin de semana. Pero bueno, en buena hora que ya esté acá porque se extraña Majo. Acá está su lugarcito intacto y vacío. Así que Majo, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, que tengas feliz regreso. Bueno, la vamos a tener la semana que viene seguramente, así que... Espero que ella sí haya hecho una buena información allá, haya hecho algunas notas o algo que dijo que iba a hacer, así que vamos a esperarla. Sí, quería ver más o menos cómo estaba la movida LGBT en Salta. Bueno, vamos a un pequeño corte. Con una linda música. A ver el señor operador, ¿cómo nos va a sorprender? No lo saludamos a Mati. Hola, Mati. Lo hemos dejado de lado, sí. Por eso, viste, por eso nosotras no nos ponían el cosito el de programa aire. Anterior, el cosito de aire. Porque Majo la primera es a quien saluda a la operadora. Bien. Bueno, Mati, sorpréndenos y bien para arriba. Ay, otra vez tú, hueva. Flash, cuidado cuando camino. Flash, andar con ritmo asesino. Flash, yo soy tu sueño prohibido, mané. Flash, tu mundo es un mío al mío. Flash, exceso, lujo, peligro. Flash, la reina con el mío. mendigo, nene. Flash, portada de revista, espera en lista, puse flash. Millones de entrevistas, soy artista, puse flash. Toma tu turno y fórmate la línea, puse flash, flash, flash, Tucker. Tucker, ya que estás ahí, me tienes que maldita mente aferrada, solo tú. Flechazo en una mirada, solo tú. Yo reina diva encantada, Ava flash, flash, flash, Stalker flash, flash, flash, Stalker tú. Maldita mente aferrada, solo tú. Flechazo en una mirada, solo tú, tú. Yo reina diva encantada, Ava flash, flash, flash, Stalker flash, flash, flash, Stalker. Hola, hola, hola, nos encontraron comiendo. Perdón, perdón. Y con un problemita técnico, se me acaba de apagar la compu, así que perdí toda la info que íbamos a dar ahora. Pero es cuestión de minutos, ahora lo arreglamos. Cuestión de minutos, bueno. Sí. Bueno, vamos a empezar con el primer título. Nos vamos a Uruguay. Como habíamos mencionado anteriormente, que se había aprobado la media sanción a la ley integral de personas trans. Ha pasado todo muy rápido, porque me acuerdo que cuando estaba Majo habíamos mencionado en un programa sobre esta idea de impulsar el proyecto, qué sé yo, y hace poco también salió una noticia con respecto a ese tema, que habían grupos evangélicos que habían puesto así como muchas trabas para que no saliera el proyecto. Y ahora, bueno, nos encontramos con esta buena noticia de que se aprobó la media sanción. Con Montevideo, y ya con esto estamos bien, vamos como... hay más estados todavía que se van sumando a no echarnos, a no recriminarnos, ¿no? Sí, eso es lindo. ¿Cómo se llama? Estamos ganando derechos. Piso, territorio. Sí. Bueno, acá de la... del que es Diario Presentes. Vamos a hablar un poquito de esta nota. Con los votos del Frente Amplio y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el senador uruguayo dio media sanción a la ley integral de personas trans y fue tras una sesión de 6 horas donde se argumentó sobre las vulneraciones de los derechos de estas personas. Uruguay tiene una identidad de género desde el 2009, sí, pero esta se restringe al cambio del nombre en el documento de identidad. Hasta ahora no tiene una ley que contemple el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo a las personas trans. Por eso se redactó este proyecto de ley integral trans, en donde ahí se incluiría todo esto, que incluye estos derechos, así como una reparación histórica para las sobrevivientes, después de estar cajoneadas. Y finalmente ingresó al Senado el 13 de agosto, entre la controversia por el artículo 17 que contemplaba a las niñas y niñas, adolescentes y a su acceso a hormonización y cirugías. Y cirugías. Que es más o menos lo que pasaba en Chile con respecto al tema de la edad y de las niñas trans para que accedan, qué sé yo, al cambio de nombre. A partir de cierta edad. Y acá también más o menos hubo el mismo problema con respecto a esto de que se contemplaran a las infancias trans. Pero parece que finalmente se tuvo en cuenta. Sí. Dice, la senadora del Frente Amplio, Daniela Paice, dijo que este proyecto no es llevado a las corridas, ya que tuvo 18 meses de análisis. Al menos lo analizaron y no fue como esta otra del Senado que ni siquiera tuvo tiempo de leerlo. Que no sabía lo que estaba votando. Al menos hubo un análisis, bien. Muy bien, sí, Uruguay siempre como que con respecto al tema de leyes va un poquito más. Sí, nos tenemos que mudar a Uruguay. No, a Uruguay era que Majo no quería porque, ¿qué era? El programa anterior, no, el otro dijo algo, no recuerdo. Sí, más o menos me suena, pero no recuerdo bien qué puntualmente había dicho con respecto a eso, pero... Perdón que te corte. No, está bien. Bueno, esto, que este proyecto estuvo 18 meses para ser analizado. Fue muy estudiado, aseguró esta senadora. Y que además de puntualizar que el texto busca lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans, una población que ha sido víctima de estigma, de discriminación y de violencia social y estatal. Por su parte, la senadora del opositor Partido Nacional, Verónica Alonso, remarcó que este es un proyecto que da beneficios a la población trans por el solo hecho de sentirse diferente y que discrimina a esa población. Toma. Me parece que está un poquito equivocada la señora Verónica. Según el Censo Nacional de las Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y de la Universidad de la República, son alrededor de 853 personas trans en Uruguay. El 90% son mujeres trans y el 10% son varones trans. La inmensa mayoría de las personas trans son adultas. El 34,7% tienen entre 18 y 29 años. El 26,6% tiene entre 30 y 40 y el 19,9% tiene entre 40 y 50 años. Esto no es casualidad que sea menor el porcentaje, digamos, de personas trans adultas, porque como venimos remarcando todos los programas, creo que lo hemos mencionado en todos los programas, en varios programas, sí, de Ojo de Loca. Promedio de vida, claro, este genocidio que se viene haciendo hacia la comunidad trans, que no permite que lleguen más que a los 40 años, con suerte. Bueno, como acá decía, este texto, que fue aprobado con los votos y del Partido Independiente y rechazado por los partidos de La Nación y Colorado, pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se tratará la próxima semana en sesión extraordinaria. Bien. A seguir esperando entonces a ver que se dé la otra media sanción, que ojalá así sea. Bueno, Uruguay, la verdad que felicitaciones. Es una linda noticia. ¿Querés que pasemos a acá cerquita? Como son noticias cortitas. ¿Vos decís al encuentro de mujeres? A Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. A ver qué es lo que pasa. Bueno, dale. Bueno, por lo que se ve, vamos a nombrar que la Marcha del Orgullo se va a realizar el 17 de noviembre. Que es un día después de que realizamos la Marcha del Orgullo acá. Aprovechar para tirar el chivo. Acá en San Luis se va a realizar el 16 de noviembre, a partir de las 5 o 6 de la tarde ya marcharemos, y en Buenos Aires sería el 17. Así que agendar esas fechas, por favor, al menos la del 16. Sí, la del 16. Estamos más cerquita. Bueno, aparentemente hay internas bastante complicadas, porque bueno, una dice una cosa, la otra dice otra, y todo lo personal, como siempre decimos, es político. Siempre hay varias opiniones, varias decisiones en la cual a veces no se llega a coincidir con otras personas, y hay que respetar, hay que dialogar para que se llegue a un consenso al menos. Bueno, en esta comisión que se organiza en la Marcha del Orgullo hay cuatro agrupaciones, de la cual informan que se retiran de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, como es la Comunidad Homosexual Argentina, la Diversidad y Derechos, Mujeres Trans Argentinas y la Asociación La Rosa Naranja. Esas cuatro agrupaciones son las que informan que se retiran en la organización. Claro. Acá vamos a leer un comunicado que estas mismas dicen acerca, y vamos a entender mejor cómo viene la mano, porque hay problemitas desde el simple recorrido, que no es tampoco un tema simple, ¿no? Porque hay que armar el recorrido y bueno. Yo fui el año pasado a la... ¿Ah, fuiste? A la Marcha de Buenos Aires, sí. Por primera vez en una marcha en Buenos Aires de LGBT. Estuvo muy buena. Igual era más que nada fiesta. No hubo... A ver si habían carrozas y mensajes, carteles con respecto a reclamos políticos, pero lo que tiene de particular de la Marcha de Buenos Aires es que empieza en el mediodía, después las personas que participan, digamos, en leyendo comunicados y todo eso, pasan al frente, digamos, leen sus comunicados durante el transcurso de la tarde, y a las 5 de la tarde ponele que empieza la marcha. Entonces, como ya se, o por lo menos fue la modalidad del año pasado, como ya se leyó todos los comunicados y se hicieron los reclamos políticos, después está la marcha con fiesta, música, y fuimos desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Ahí finalizó la marcha. Igual no hubo escenario, nada, porque ya hay, no, el año pasado hubo problemas con ese tema. El gobierno no habilitó el escenario. De hecho, había un camión hidrante, por las dudas. Lo puso nuestra amiga Bullrich. Por las dudas que tengamos calor, sí. Y justo escuchaba un chico que participaba de la marcha, un señor, y nos contó, nos dijo: yo vengo a la marcha hace años y es la primera vez que veo un camión hidrante en una marcha, es una vergüenza. Y bueno, pero sacando eso, la pasamos muy bien, estuvo muy bueno. Por lo menos yo la pasé bien. Sé que Majo, por lo que comentamos después, ella también fue, no la pasó también, no le gustó. Pero yo la pasé bien. Sí. Yo recuerdo haber ido, no el año pasado, pero justo caí a ver unas amigas y me dijeron: amiga, es la fiesta del orgullo. Cállate, le decía yo. Y me acompañaron y fue, para mí, yo me quedé así, imagínate, pueblerina. Estaba como mirando para todos lados, todos colores, fiesta. Tú ibas caminando y ibas escuchando, no sé, reggaetón. hacías, ibas pasándolo, porque eran como carrozas. Sí, son carrozas. Sí. Tremenda organización. No, a mí me gustó porque, al margen de que hay consignas en la cual una va, pide, reclama y también dice, hey, estoy viva y estoy en el nombre de aquellas que ya no están. Tal cual. Es una fiesta, quieras o no. Y bueno, íbamos caminando y pasábamos una carroza con electrónica. Pasaba ya el camioncito no, eran tremendos camiones. Pasaba un poco más y era, no sé, cumbia, reggaetón. Y era una joda. Y recuerdo en ese año que sí, se llegó, yo no conocía nada. Supongo que habremos llegado a Congreso, en el cual había un escenario y bueno, ya no me acuerdo nada más porque perdí la conciencia. Porque había un montón, habían otras cosas ahí que... Y me fui, no, recuerdo que me fui, habían un par de famosos que iban a cantar y me fui, no sé a dónde me fui, ya no recuerdo. Pero fue muy muy linda, muy emotiva la parte y creo que sí, ahí leyeron ahí, bueno, en el escenario algunas consignas y algunos lemas por la cual... Estábamos ahí y después seguía la fiesta. Fue lindo. Y es una lástima, como en todo año, como a nosotras nos pasa acá. Si bien va a ser mi primer año acá en San Luis, que estoy en la parte de, entre comillas, organizadora de esta marcha, en cada año es algo nuevo, ¿no? En cada año tenés gente que aporta algo nuevo, hay gente que aporta también otra discusión, hay gente que bueno, como todo tipo de organización, tiene su tiempo, su desgaste, y a pesar de todo eso tenemos que, aunque no sé de dónde, pero seguir manteniendo las ganas. Es que sí, no podemos dejar de perder, digamos, nuestra fecha, nuestro espacio y nuestra oportunidad para seguir visibilizándonos. Para salir a las calles. Sí, a salir a las calles de este San Luis tan conservador. Sí, y escandalizar a la gente. Yo me traje una banderita del orgullo. Del encuentro, qué lindo. Sí. Bueno, yo mi banderita que la tengo, la compré el año pasado en la marcha allá en Buenos Aires, porque acá no se consigue. No, si no, no la mandás a hacer, es como que no conseguís. Y como la compré por si... No me veo. Yo sí, pero no... A ver... No tengo máquina, no sé coser tampoco, pero si tuviese me haría todo. y la compré por 50 pesos, re barata. A mí me cobraron 350, me quiero morir. Igual no sé cómo será el tamaño, la mía es grande. Ah, claro. Yo quería una que fuese así, ¿ese? Tipo capa. Capa, esa, bueno, esa tengo. Pero no, la señora que estaba vendiendo... tenía una... El banderín, dice, el banderín de escritorio. No, ese salía más barato. Tenía banderines. Ay, qué después lindo. Tenía medianas y las largas no, ya y no tenía. Capa. Ay, recuerdo haberme cruzado muchos personajes que como marica que soy. No sé, por ahí sigo en las redes sociales, drag queens, muchos personajes famosos de lo que es la comunidad LGBT allá en Buenos Aires. Qué increíble. Y fue emocionante porque era como, no puedo ser, te estoy siguiendo hace tanto tiempo por las redes sociales y ahora te veo acá en la marcha, me saqué fotos, todo, estuvo muy bueno. Sí, sí. Es increíble cómo montan tremendo espectáculo, ¿no? Desde la vestimenta, el maquillaje, el show. La verdad que acá nos hace falta, te tiro un palo, acá nos hace falta, Eric, yo te digo, trae amigas, amigues, a montar un show. Y ya pronto vamos a tener a Lucerito en San Luis, que va a venir con sus performances y con su show por drag. Por favor, ¿y por qué no acá en la bulla, eh? Ya tenemos otro tipo de voz. Ah, sí, ya lo habíamos dicho de que él se va a incorporar, se va a sumar siempre y cuando quiera a la bulla. Bien, bueno, básicamente, bueno, este grupo de estas cuatro organizaciones que se retiran de la marcha es por ese tipo de conflictos que nunca pueden llegar a cabo. Uno de ellos es el recorrido, como vos bien dijiste, uno salía desde Plaza de Mayo hasta Congreso, que no sé cuántos cuánto de distancia hay. Y son varias cuadras, no sé, serán como 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, no recuerdo bien. Pero eso, hay que imaginar que son las cuadras de Buenos Aires, que son gigantes. Así que yo no recuerdo bien, no tengo así como una noción de cuántas cuadras caminé. Sé que eran muchas, calculo que deben ser, no sé, 2 kilómetros. 2 kilómetros, bien. Aparentemente este año lo quieren hacer al revés. De Congreso a Plaza de Mayo. Al revés, claro, porque como que viendo y considerando la situación actual del gobierno, era como que, ¿qué van a pedir? Porque se decía esto, que se salía de Plaza de Mayo, iban hasta Congreso como para ahí asentar y hacer todos estos reclamos. Pero claro, como no va a haber escenario, estamos con este presidente, que qué ley nos va a facilitar, que qué media sanción nos va a facilitar a nosotras. Es como que consideraban que iba a ser algo al PP. Entonces como que aparentemente la marcha iba a ser al revés. Después dice que, ay, qué rico, llegó la moza. ¿Cómo nos entienden? Con galletitas. Bueno, habla también de que en este contexto de violencia hacia nuestra comunidad y de políticas económicas en contra de estos sectores más vulnerables, impulsamos en el Congreso Nacional el debate del cupo laboral trans, travesti trans, levantando las banderas que supieron defender Loana Berkin y Diana Zacayán, entre tantas otras líderes travestis. Sentimos la responsabilidad de alertar sobre el funcionamiento de esta comisión, que no está a la altura de las circunstancias y que resulta peligroso y funcional a quienes quieren menoscabar nuestros derechos. Este año, dices, una dinámica sectaria decidió que la marcha, que lleva 27 ediciones, cambie su recorrido histórico y que no tenga ni un acto de cierre con lectura de un documento político ni un festival de celebración. ¿Pero quién organiza la marcha esta? ¿Los del PRO? ¿Qué onda? No sé. Ante estas circunstancias, finalmente, queremos destacar que la como tampoco está a la altura de la propia marcha del orgullo, de su masiva y amplia convocatoria y de lo que representa ese día tan esperado por la comunidad LGBT y la sociedad toda como una comunidad, como una oportunidad colectiva de expresarse a favor de las diversidades y la libertad de todos, de todas nosotras. Porque la marcha del orgullo debe seguir siendo, luego de décadas de la lucha, un triunfo y un festejo masivo, popular, que siga poniendo en valor y renovando el orgullo como respuesta política a la vergüenza y a la exclusión. Eso termina diciendo este mini comunicado que estás mini cuatro organizaciones hacen el descargo, que van a salirse de la organización. La verdad que quién quedó en la organización es como las que quedamos nosotras en la fiesta. Estuvo genial la fiesta. Estuvo genial la fiesta. Pero bueno, de tantas que éramos, quedaron, no sé quién quedó, pero quedé yo sola esperando el chabón de la bebida que viniera a buscar los cajones. Algo. Vos y otra persona más. Bueno. La Pedro me acompañó. Acá habla de, dice, ante este comunicado que estas cuatro organizaciones redactan para la retirada, dice que la Secretaría General de Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, María Rachid, aceptó hablar con presentes a título personal y no en representación de la comisión organizadora que integra. Desde esas organizaciones propusieron una consigna que hablaba de mujeres en situación de prostitución, y el resto de las organizaciones no estaban de acuerdo. De hecho, todas las personas trans y trabajadoras sexuales no estaban de acuerdo con la consigna. Además, las activistas agregaron que, al ser tantas consignas, que son 22, hay una dispersión y se pierde el contenido político de la marcha. ¿Cómo que...? Hay bastantes internas, ¿sí? Y bastante intensas, bastante heavy. Pero bueno, creo que por lo que dice esta nota de presentes, los que quedaron, les que quedaron ahí en la organización es esta, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis, María Rachid. Bueno, deja mucho que desear esta federación. Hay como varias críticas personalmente. Yo, por lo que he visto desde acá, como Marica Puntana, sí hay varias cosas que criticar a la federación. Y yo personalmente estoy de acuerdo con el comunicado en el que dicen de cómo puede ser que no haya lecturas de las consignas. Claro. O un acto de cierre. El recorrido, bueno, una cuestión histórica, sí, como que se entiende cómo vamos a cambiarlo, pero sí coincido en que estaría bueno concentrarse en Plaza de Mayo, ya que, bueno, ahí está el poder ejecutivo representado. En ese sentido, sí, creo que estaría como bien, pero no, con los otros lemas es... Hay que ver esto cuando habla acerca de la situación de prostitución y compara a las chicas trans, es medio de que hay que hablar ahí. O sea, que no se puede pasar por alto este lema, este reclamo, ¿no? Porque las chicas trans salen a la calle, pero para una cuestión de supervivencia, básicamente. Y eso es lo que uno de los temas que no se quiere poner en cuestión política y el día ese en la marcha. Sí, estoy de acuerdo con el... no puedo hablar por una persona trans, pero yo pienso que sí estaría bueno el reconocimiento de como trabajadores sexuales, trabajadores y trabajadoras sexuales. En ese sentido, sí. O sea, a ver, tomarlo como un trabajo, que tenga una obra social, quienes quieran, claro, ejercer ese trabajo y todo lo que corresponde por ley cuando se considera un trabajo, pero también, bueno, también apuntar a todo el abanico que se le debe a con respecto a derechos a las personas trans: salud, educación, vivienda. No solamente, son un montón de cosas. Exacto, son un montón de cosas. Vamos como pasa en Uruguay, vamos por una media sanción, vamos en la marcha del orgullo. Sí, ojalá. Bueno, vamos un cortecito a escuchar un poquito de música. Me olvidé de pasar las redes sociales. Las redes sociales, sí. Quienes nos quieran escuchar ahora, puede ser por www.labulla.org o pueden buscar la página en Facebook como Ojo de Loca, o en Instagram también. Y si quieren mandar algún mensajito, comentar algo que les inquiete o que quieran comunicar, lo pueden hacer. Jirafa Rey. Escarnia. Pussy falla. Me miran con ojos de animal. Como si tuviera algo que demostrar. ¿Yo? Demostro, yo no tengo nada. Lo que yo tengo es un power que mina tu moral. Por encima del bien y del mal. Si no son jueces porque viven de juzgar. Vaya rimazo comunicacional. Tú estudias pa' ser hater profesional. Siempre metido en cualquier berenjenal. Siempre con veneno en el paladar. No pasa ni una, detesta el metal. Esto es abrasivo como fuego artificial. Si tú a mí me llamas, si tú prendes mi llama, tú te vas a quemar. Tengo el pussy falla, se te cae la baba. No meta el dedo en la llaga. Tú no eres mi tipo, yo prefiero a Obama. Me tienes arriba, me quedo cogida contigo. Paso de ti, tú que mira, la gente cobarde no vive la vida. La gente que mira, que habla, que luego te roba, te sabla. La piña que insulta violenta, me tiene llamas que revuelta de tanto que tiramos y más de la cuerda. Me tiene la boca de incendio que no sale agua muy atorada. No me quieren siendo libre porque me quieren esclava. Ya no me queda paciencia, entro y cargo armas de palabras directas a la conciencia y al patriarca. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Este terremoto rompe tu falla. Me tienes el pussy falla. Tú sola Diana, nunca falla. Combustión y no es espontánea. Respiración hay, me tienes hasta. Deja de escribir, es un no rotundo. Deja de me como a los fantasmas, soy el Pac-Man. Cantan solos en su banca, esta música te atrapa porque es trampa. Mantas ardiendo, latiendo la brasa, la masa, la bola ardiendo, ¿qué me pasa si después na' pasa? Mi cuerpo, mi casa, no se toca ni se roba, no se pasen. Un rayo de luz ponte debajo de los flashes y nada. Este terremoto que rompe tu falla, llevo el pulso y falla. Me mira, me tiene hasta arriba, me subo a la cima de la tarima, te mide y yo soy la diva. Me acribilla mirada furtiva, no te gusta mi manera, me quiere presa y cautiva. Aquí a que la recondena, a que lo frían en la silla. Todo me pasa sobre ruedas, aunque me quieran quemar en la hoguera. Tu podadora a mí me empodera, tú tírame la piedra primera. Tengo una guerra en las caderas y en la cama una palmera. Me comen los lobos en luna llena y se me ha mojado la magdalena. Me tienes el pussy falla. Estamos otra vez. Justo estaba chismoseando. Te enganchamos. Bueno, se viene el momento de nosotras, el momento del encuentro. Acá tenemos una invitada otra vez. Majo, por favor, me están explotando. Majo, volvé. Arriba. ¿Querés este? ¿Qué es más? Hola, hola. Oli. Oli. Bueno, pero vos tenés que tener en cuenta que la radio que la gente que escucha tal vez Ojo de Loca no alcanzó a escuchar lo otro. No, ni dice. Así que, bueno, les comentamos que en el programa anterior las chicas hablaron como 2 horas del encuentro, por eso no queríamos hacerlo tan... Pero el público es diferente. Claro. Así es. Y ahora vamos a hablar de qué. Ah, del encuentro. Del encuentro. Y en particular de un tema que es la marcha contra los transfemicidios y travesticidios. Todos los años, desde hace un par de años, yo no sé cuántos, pero las veces que yo he ido, lo he visto. Los sábados a la tarde, los distintos grupos de la comunidad LGBTIQ hacen la marcha contra los travesticidios y transfemicidios desde hace un par de años. Y todos los años viene siendo parte como alternativa y paralela a la organización. Y este año lograron que se incluyera dentro de la grilla oficial, lo que hizo que fuera impresionante mucha, la cantidad de mucha gente. Sí. Mucha gente fue. Sí, ahí sacamos lindas fotos, pero la verdad que la pasamos hermoso porque... A ver, yo recuerdo en Rosario, eran 2 cuadras, 1.5 cuadras. Encima se hizo de noche, tristísimo. Eran pocas compañeras marchando, alegres, festivos, pero se notaba poco acompañamiento. ¿Vos te referís a...? A la marcha esta que te digo dentro de los encuentros. Bien. Contra los travesticidios y transfemicidios. El año pasado también, un poquito más de gente ahí acompañando, pero poco. Y este año lucharon y la remaron, porque bueno, complejo la organización de un encuentro, entonces han tenido ahí que remarla, es histórico, decían ellas mismas, las compañeras trans, poder estar incluidas dentro de la grilla oficial a las 6 de la tarde, decía, marcha contra los femicidios y travesticidios, entonces fue impre, cuando llegué yo de otra, voy a cubrir la marcha, porque para mí, o sea, tengo que elegir entre un taller y cubrir esa marcha, chang, vamos de la bulla a cubrir esa marcha, y impresionante. De repente digo, ¿qué será? ¿Otra actividad? Yo ya venía con la idea de que íbamos a hacer pocas, como siempre. Impresionante. Había las socorristas, después había partidos políticos, más organizaciones de la comunidad LGBTIQ. Interesantísimo. El recorrido un poco más de cuadras, Sí, fue bastante. No fue como la del domingo, pero yo llegué muerta. Yo estaba muerta el sábado, el domingo llegué como detonada. Qué manera de hacernos caminar esas marchas. A mí en particular me pasó que, bueno, que yo estaba adelante justo. Y verlas todas ahí en filita, llevando ese cartel así. Fue muy lindo, y ver en la cantidad con esos cánticos, es como que ahora lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Y es verdad, yo no había percatado esa diferencia en comparación de otros años, pero yo me quedé así muda cuando vi, digo, ay, ya acabamos de llegar esta mañana y ya empezamos con esta marcha y se viene y todas las que queda todavía. Sí. Fue bastante linda. Y bueno, y la consigna de la bandera que encabezaba la marcha contra los travesticidios y transfemicidios era la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans, Diana Sacayán. Giraba en torno a esta consigna de la ley. Entonces, todo el transcurso de la marcha se iban cantando cánticos para precisamente que la ley simplemente de manera urgente. Y unas semanas antes, Sai Sacayán, hermana de Diana Sacayán, decía: logramos que la marcha contra los travesticidios y transfemicidios sea oficial en el 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Queremos informar y celebrar que la marcha nacional contra travesticidios y transfemicidios ha sido reconocida como una actividad oficial en el encuentro. Este es un hecho histórico para la comunidad travesti trans, ya que nuestro colectivo es una parte fundamental del movimiento feminista, en el cual dejaron huellas y aportes imborrables nuestras grandes lideresas Diana Sacayán y Loana Berkins, quienes, entre otras cosas, abrieron paso a la participación de personas travestis y trans en estos encuentros. En un contexto político y social de retrocesos y aumentos de la violencia machista y heterosis patriarcal hacia nuestros compañeros, creemos que es un espacio de denuncia y grito colectivo que es fundamental para exigirle al Estado y a toda la sociedad: basta de travesticidio y transfemicidio social y basta de matarnos. Bueno, y entonces la repercusión fue importante al estar en la grilla, así que re lindo. La verdad que a mí me pareció muy emotivo, porque yo que venía de otros encuentros, de haber dicho, pucha, qué bajón las mujeres. ¿Y por qué pasaba que antes no? ¿Qué es como la marcha del orgullo esto? Como... Y no, lo que pasa es que históricamente siempre ha habido, y entiendo yo, supongo que una persona, una compañera trans lo debe poder, que militante, lo debe explicar a la perfección. Yo medio desde afuerita entiendo que siempre ha habido resistencia en algunos grupos feministas a la incorporación de las mujeres trans en el movimiento, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Este año la particularidad, y hoy lo hablábamos con las chicas, con Pau y con Meli a la tarde, cuando hacíamos el otro programa, que vimos impresionante la cantidad de mujeres trans en las escuelas. Muchas, sí. En Chaco no vimos tantas, digo, era impresionante. Y yo no entiendo cómo no podemos alegrarnos de la diversidad, de la disidencia, de nuestro de poder elegir cómo ser, cómo queremos ser, y sentirnos en esa diversidad y en esa disidencia, todas representadas, todas hermanadas. La verdad que a mí me parecía, me parece fantástico, me sorprendió gratamente. Y es esto, vos entras en diálogo con las compañeras trans y ves que una que estaba con nosotras en la escuela, en un momento organizaba la delegación de ella, y en un momento escuché que dijo: yo me quedaría a vivir en el encuentro. Claro, porque es que ahí te sentís segura. Las compañeras pueden caminar con seguridad en los encuentros, son de ellas, se ganaron, lucharon ese espacio. Y bueno, sabemos que las compañeras también no se pueden mover con total naturalidad en la vida cotidiana, esta sociedad de mierda que nos reprime por cualquier diferencia y demás. Así que para mí es un logro impresionante. No entiendo, y esto que decías vos hace rato fuera del aire, Eric, de que uno sigue de mujeres leyendo comentarios transfóbicos y demás, increíble. Es increíble, no. ¿Qué habías leído vos, Eric? No, había leído en las redes sociales un par de comentarios feos, que criticaban justamente esto, la participación de las mujeres trans, travestis trans, en los encuentros. Y volvemos a lo mismo, porque volvemos a lo que nos impone la sociedad. O sea, si no tenés órganos reproductores masculinos o femeninos, es como que no podés pertenecer a cierto espacio, y es como que no da. Sí, de algunos grupos feministas sigue habiendo... es menos, es menor, y somos cada vez más las que abrimos las puertas de par en par a la incorporación de las personas que se entiendan y se consideren mujeres, pero sigue estando. Lo mismo le pasa a las compañeras trabajadoras sexuales. Digo, la resistencia que hubo un par de años el año pasado fue para que pudieran tener su taller como trabajadoras sexuales. Digo, las abolicionistas que no quieren la incorporación de las trabajadoras sexuales. Lo mismo sucede con aquellas mujeres que tienen una mirada bastante crítica a las mujeres trans. Es una pena que no podamos aceptar las diferencias. Falta todavía mucho. No falta un recorrido, pero bueno, vamos por la positiva. La marcha fue impresionante. Y es así como es así como se le dio por las redes sociales que quemaron a un perro que no. Tira. No, otros cinco perros. Todo trucado. Están tirando. La estación de San Luis muñecos. Quemó cinco perros. y tres gatos. No, un desastre. No. Me falta otra imagen que decía: están tirando muñecos vudú en el fuego para que todas las embarazadas de Trelew. La macunga. Sí. No, delirio total. No, fue una fiesta impresionante. La marcha final, la marcha del cierre, porque la que hablamos recién es la del sábado, que se hace cada sábado. La marcha del cierre fue una belleza, una alegría hermosa. Cuadras de mujeres marchando y de algunos machirulos colados. Eso, yo rescato de la marcha el pasar por casas de barrio, que la gente hasta arriba del techo se ponía a vernos, que las mujeres salían. Con pañuelitos. Algunas caché ahí en las fotos de Bulla, sale una señora así, pero con una cara. Y digo, esta debe ser provida, porque ni una sonrisa. O desbordada por la magnitud. Sí, no, pero esta tenía cara de mala. Ay, qué miedo. Que no era como nada de emoción, están pasando por mi casa 40.000 mujeres, 50.000 mujeres. Sí, eran caras así como se les cayó la mandíbula a muchas y otras que salían a acompañar. Sí, eso fue re lindo verlas ahí y verlos también a hombres también mirando, hablando, sacando fotos. Yo tengo una duda. ¿Puede ser que de parte de los partidos políticos vayan hombres a los encuentros de mujeres? Ahí está la cuestión. Sí. Siempre históricamente los partidos políticos marchan al último. El orden es ese, qué sé yo, la comisión organizadora, las delegaciones de cada provincia, los grupos feministas y así organizaciones y al último gremios y partidos políticos. Y todos los años la misma historia, la seguridad de la marcha la comandan los varones. Digo, no todos los partidos políticos, no vamos a generalizar, pero hay una media ahí, que vos ves que los que, ¿cómo puede ser? Y los que organizan las banderas son los varones. Compañera, vení por acá, vení por allá. A mí el año pasado yo estaba cubriendo y me quedé para último porque siempre decían esto y yo digo, quiero ver si es cierto, porque no me quedaba con la duda. Y me quedé marchando al último en grupos de partidos políticos. Y estaba ahí sacándole fotos, porque llevan los partidos políticos tienen una obsesión con la seguridad. No pasa nada, a no ser que vaya a la iglesia. Pero bueno, se hacen todo el circo, como que fabulan. Y van con toda la seguridad ahí, palos al costado. Y bueno, lo organizaban. Ese pechera, el año pasado eran todos varones en la seguridad de los partidos políticos en su mayoría. Y en uno estaba yo ahí sacándole fotos a las compañeras, porque igual estaba bueno el momento que estaban viviendo y demás. Y se acerca uno de los pibes y dice, compañera, adentro, quedamos que adentro. Digo, bueno, pará, le digo, ¿quién sos? Primero que no soy tu compañera. Y este segundo, me encuentro. Marcho como se me da la gana y sola y no me venga a decir lo que tengo que hacer. Pero me agarraba así, pero él era bueno, me venía a cuidar. Ay, son más buenos los machirulos. No, me venía a proteger. Así que, bueno, y esa es. Yo me quedé. Bueno, no le revolví la cámara porque no, cuesta, la cámara cuesta, pero... Eso así funciona y la verticalidad con la que los partidos políticos respetamos, las compañeras obviamente que quieran militar de esa forma, pero es muy diferente a la que nosotras estamos acostumbradas. Claro, aparte por lo que vos mencionás, o sea, yo pienso que las compañeras que están en esos partidos políticos en donde también están los varones que van al encuentro de mujeres, no terminan por disfrutar del 100% del encuentro, esto es de compartir... con las otras compañeras mujeres y a ver, no digo que no lo disfruten, pero no al 100% al estar, digamos, la presencia de un... Sí, pero además porque cada partido político tiene su micromundo. Los partidos políticos compiten a ver quién lleva la bandera más grande, quién lleva el grupo más grande para... Viste, es un embole. Por eso digo, vos ves todo eso y se reproduce toda la verticalidad y la mierda del Estado y de los partidos políticos, que la verdad que es vomitivo. Sobre todo porque los encuentros son una articulación horizontal, donde la organización se basa en reuniones horizontales, asamblear, y de repente tenés que compartir los espacios con estos grupos que no rompen nunca la verticalidad. Pero bueno, lo respetamos, en las diferencias nos entendemos, el feminismo es diverso, no hay un solo feminismo, y las compañeras se entienden feministas y andan transitando otros espacios, que bueno, de una forma u otra también son pero válidos. Hay una partecita en la cual no captan, dice Encuentro Nacional, bueno, de Mujeres, incluso, pero las mismas compañeras lo defienden. Pero decir, mujeres. Vas a poner a pelear con las compañeras. Ellas dicen, no, porque nosotros queremos que estén ellos. Y vos decís, uy, no me puedo poner a pelear con vos o explicarte a vos y ya está. Digo, pero yo quería ir con vos, gordo. Sí. Vamos de la mano. Viene mi novio y está deconstruido, está trabajando. Él ayuda a las mujeres. Y vos decís, bueno. O se te enojan, se te ponen ahí, se te ponen a pelear un poco más, como que así te van que a revolear una piña. No hacer nada, que marchen, y algún día supongo que algún año algún grupo organizador, una comisión de organización pondrá firme en eso y pondrá más pautas. Este año se descontroló la cosa, en serio, era impresionante. Estabas ahí queriendo comprar unos libritos, un parche feminista, y te aparecía un compañero, viste, encima se dicen, y estaban ellos también metidos ahí, comprando en la foto, acomodándote la bandera, y ay, correte, porque estás siempre vos de privilegio, un día que no estés, un evento que no estés, no vas a ser menos militante, viste, rajá tu casa. ¿Por qué no se quedaron limpiando el comité? Que nunca lo limpian. Siempre lo limpian las compañeras. O sea que también están metidos en las actividades. Ay, son re densos en las plazas. Porque yo digo, bueno, de última, me imaginaba yo, de última van y cuando las chicas están en las actividades están haciendo otra cosa, qué sé yo. Mira, yo en la plaza el día domingo, que estaba la charla de Abby Ayala, que es las mujeres latinoamericanas, había tres varones sentaditos, dos sentaditos escuchando re atento y otro con su novia. Yo decía, bueno, no los tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y están felices ellos escuchando porque son re feministas, ¿viste? Son reconstruidos. Oh, si están reconstruidos no irían. Saben que no tienen que ir a esos espacios. Pero bueno, lleva tiempo. A los Nachitos Progres les lleva tiempo. Yo no vi gente en los talleres. Bueno, no, es que en los talleres no los pueden talleres entrar. No, pero ahí que está, era en la plaza pública. No pueden entrar porque las compañeras los sacan zumbando. Lo que, pero en los lugares que no son parte de la organización, como la plaza y demás, que son en paralelo, ahí está lleno. Lo que sí vi fue en la plaza, ahí sí, yendo ahí en las artesanías, en todas las ferias, comprando libritos, yendo de la mano con el nene, que le decía, papá, chori, y él llevaba al papá, al nene a llevar a comprar el chori. Y yo, claro, decíamos todas decíamos lo mismo. Porque en vez de salir y te hace la familia hermosa que tenés, dejá que tu señora vaya, vos quedate con el guachín y dejala a tu mujer. Pero no, ¿sabés qué pienso? Que ellos querían ir a ver a todas las mujeres en teta, porque no, te puedo asegurar que hubieron bastante que iban a eso. Sí, muchos creen que están tan deconstruidos que se merecen ese espacio, en serio. Sí, pero mira, yo conozco las miradas. Son peor tal cual. Vayan a mirar, porque los feministas son peor que los machistas, porque son un machirulos. Yo me encontré varios lobo vestido de oveja en medio de las ovejas. Sí, prefiero el machirulo. Me dan a elegir entre un machirulo y un feminista en el encuentro que sí se ha construido. Me quedo con el machirulo. Que bueno, me... pero yo me encontré a varios hombrecitos mirando. Por eso lo digo y lo hablo. Molesto, esa parte no se pierde. Qué molesto. No acompañando a nadie. A mirar también. Bueno. Y bueno, son las anécdotas, pero igual más allá de eso, se quería quedar con la positiva. No, sí, bueno. En serio, fue impresionante, en la Loma del Quinoto, 20 horas nosotras ahí arriba, y bueno, decís, no voy más, pero después decís, no, ¿cómo no voy a ir? Está hermoso, es una belleza, es sí. una cosa única en Latinoamérica, única en el mundo. Estaban las compañeras de España, de Baladre, que vienen todos los años y cayeron. ¡Qué lindo! Ah, estaban fascinadas, ellas siempre tenían el relato de lo que era el encuentro y decía, pero esto es único en el mundo, esto es una cosa, me decían ellas, lo vemos, qué sé yo, se ven esta cantidad de gente multitudinaria en los esos encuentros de San Fermín, donde van a traer los animales, pero acá es por una causa feminista impresionante, una fiesta y una algarabía, y se quedaron, estaban las chicas con una ojos así redondos, así qué que bueno, lindo. Hicimos el encuentro. Hicimos el encuentro y como toda cosa linda tiene sus cosas malas, vamos a hablar, es necesario hablar de esos detalles que sí. Pobre, las chicas de la comisión de organización estuvieron saturadísimas en todo momento, desde el comienzo, desde que empezaron a pedir los alojamientos, el transporte, que se les puso trabas hasta último momento. Gauchita, la comunidad Providencia. Sí, encima Trelew, que es una de las ciudades más chiquitas de todo lo que tiene ahí el de Chubut, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Sí. Y el año que viene ya formamos la comisión Espanta Varoncito de Espanta Mochirulo en La Plata. Y vamos a tener estrategias, quemarle la cabeza a una, así se justifica. De hecho, apenas llegamos a San Luis, ya escuchábamos que hay machirulitos que se quieren sumar a La Plata, muy cercanos a nosotras. Sí, las acompañamos, mirá. Sí, ¿sabón? Sí, no. O sea, de patitas a la playa vas sí. a ir. De la playa allá, pero al encuentro no vas a ir. No, tal cual, se acabaron los machas. No, bueno, y bueno, y al margen de este tipo de complicación en la organización, hay que destacar también que nosotras nos hospedaron en una escuela bastante lejos, en una zona bastante complicada, nos lo decían los mismos taxistas, la gente, que algunas chicas se iban y gente de familia iba y les decía, chicas, ¿dónde van? Vamos, las llevamos, eran dos y las llevaban, y ahí empezaban a contar, chicas, acá es una zona bastante bastante compleja, claro, y sí, conflictiva, sí, con respecto a barrios populares pero peligrosos, muy. Donde después tuvimos que hubo enfrentamientos de vecinos, pibes del barrio con la policía. Primero la policía en dos escuelas liberó la zona, lo que hizo que algunas personas, sobre todo varones, fogoneados por los grupos religiosos de evangelistas y testigos de Jehová, y seguramente la católica ahí estuvo metiendo más tranquilamente, pero ahí fogoneando, atacaron a dos escuelas con piedras y demás, golpearon a mujeres cuando ingresaban a las escuelas. Hubieron robos. Sí, pero bueno, todo más o menos gestado por este odio que generan las religiones hacia las mujeres feministas. Esos fueron momentos bastante complejos que se vivieron, la policía actuando ahí, primero liberando la zona y después yendo a reprimir a balazos a los jóvenes. Entonces, una se encuentra con eso. No queremos denunciar ahí a los pibes porque los reprimen, pero también tenemos que cuidar nuestra integridad. Así que fueron situaciones bastante complejas que tocaron. No tendrían que haber habilitado esa zona, porque no es para estigmatizar a los pibes y pibas de esa zona que salen a por ahí a hacer lío, pero deberíamos habernos cuidado un poco más para evitar conflictos. Claro. Porque la cuestión era así, nosotros pedíamos seguridad y mientras tanto ellas decían que sí, había un móvil, pero mientras tanto ese móvil estaba cagando a balazos a los pobres pibes. Pero aparte, no sé, seguridad por parte de la policía, como... Que a mí la policía te acompaña, no sé quién le tengo más miedo, sí. A la gente que me están cagando a piedrazo o a la policía que supuestamente va a... De hecho, cual, en un cual. Momento, no sé qué nos pasó, en un momento con unas pibas que iban desde el cole, le fuimos a pedir a una, porque teníamos un... Después de estar ahí en la fiscalía esperando a que se liberaran a unas compañeras de viaje, se nos ocurrió, no teníamos dónde, cómo llegar a la escuela, porque nos estaban apedrando y había que salir de ahí porque el colectivo nos pasaba a buscar en al cabo de tres horas, y era imposible que el colectivo se estacionara, y ahí empezamos a cargar porque ahí el colectivo se iba a quedar hasta sin ruedas, te puedo asegurar. Bueno, y se nos ocurre, estábamos, no sé, estábamos ya pasadísima de la espera, de los nervios, de la tristeza y de todo lo que habíamos vivido en la marcha, esa emoción, se nos ocurrió decirle, vimos una combi, claro, nosotros necesitábamos un camión un poco grande o una combi para que nos llevara, buscáramos nuestros equipos aquí. Se nos ocurrió ir a decirle a la policía. Y que recibimos un no de acá a la China. Entonces yo después me río, le digo, chica, le digo, vamos, no, le digo, si estos son unos giles. ¿Qué estamos pidiendo esto? Y nos fuimos. Y este quedó claro porque dijo, no, ya estamos ocupados. Como que de ahí se iba no sé a dónde y tenía tremenda combi vacía que a nosotros nos hubiera venido genial para hacer claro, todo ese traslado. Claro, ahí también está cuánto nos falta por recorrer, porque somos feministas, que vamos a un encuentro a criticar, digo, a elaborar miradas, recorridos, hasta proyectos para ir rompiendo la desigualdad, las imposiciones que genera ese sistema, y a la primera a quien vamos a pedirle ayuda es a la policía, que es la que siempre nos oprime de más. Por eso digo, por ahí seguimos creyendo las mujeres que la policía nos resguarda. Miércoles, yo pensaba eso. Y en las calles también se veía mucho, Cintia, las chicas pidiéndole información a los policías en las esquinas. ¡Para! Búscate una compañera de la comisión, entrate a un local y pedile al puestito del kiosco que te diga dónde está tal calle. ¿Para qué recurrir a quienes siempre nos reprimen y quienes siempre buscan opacarnos el encuentro con la represión? Está bien, están mandados y demás, pero ellos están felices haciendo eso. Sí, con respecto a la info, está bien lo que decís, pero yo queríamos nosotras la combi de la policía. No. Igual nos digo que no al Pepe. Voy caminando. Ajá, andate. Va a ir. Pero es verdad lo que decís. ¿Qué pasó con las compañeras de San Luis que...? Bueno, fueron detenidas un poco, no un poco, no, fueron detenidas, bien mucho, no sé yo, porque yo estaba en otra situación intentando arreglar otras soluciones, pero estuvieron detenidas tres compañeras, al cabo de cuántas horas habrá sido, 3-4, sí. ¿No? Desconociendo su paradero en primer momento, eso era lo que más nos asustaba a todas, comunicándonos con la comisión de organizadora de allá, que por un lado nos daban calma, por otro lado nos decían no sabemos dónde están. Yo tenía el contacto de ellas, a lo que yo había hecho la inscripción de las chicas, se comunicaban conmigo, imagínate, yo estaba como de los pelos. Uh-huh. Y ellas mismas sabían a dónde estaban y me decían, mirá, nosotras estábamos en primero nos fuimos a una comisaría, la primera, pensando que estaban ahí. Después se corría el rumor que estaban en la alcaldía, que quedaba como varios kilómetros de ahí, bastante lejos. Resultando, no sé dónde habían estado en esos momentos, pero después donde terminamos yendo, que ahí nos dijeran, chicas, las vivo, están bien, fuimos a lo que es la fiscalía, que es ahí donde estuvimos también gran parte del tiempo esperando y ahí haciendo presión y que ellas supieran que estábamos ahí. Y de hecho creo que se escuchaba desde adentro, porque decían, nosotras escuchándolas desde afuera era como sentían esa fuerza de que no estaban solas, y eso es re lindo, es saber que desde ahí, desde ese lado, a pesar de todo lo que había pasado, cómo las habían tratado, que ellas escucharan eso era lindo por lo que se veía, vivía desde el otro lado. Y bueno, al cabo de esas horas fueron liberadas y todas, primero de a dos, de a tres, después otras tres, y así fueron saliendo. Así es, sí. La presión de las compañeras y de las abogadas feministas hizo que las liberaran. Pero bueno, las prácticas de este año de la policía fueron las prácticas de la dictadura, porque tuvieron a mujeres incomunicadas y a las personas que preguntábamos por ellas sin darnos su paradero. Nos decían, sí, están demoradas ellas, ¿y dónde están? No les podemos comunicar. ¿Cómo? ¿En qué año estoy? ¿1977 o en el 2018? Nos mirábamos, entonces, si bien estábamos seguras porque ya sabemos los procedimientos y los protocolos frente a este tipo de situaciones, el susto fue grande la primera hora, porque no nos comunicábamos con el grupo organizador, nos decían, no nos dicen dónde están, chicas, pero están todas las abogadas trabajando. Yo, miércoles después supimos que las golpearon y no fue ni siquiera en una comisaría, en un galpón, qué sé yo, ahí irregular, todo. Sabemos que obviamente la policía no puede golpear a nadie, pero encima las trasladaron a un lugar que no era dependencia policial. Y allí las intimidaron y amedrentaron y demás. Prácticas de la dictadura. Así que atentis, chicas. Ah, atentis y tener en cuenta el eso. Próximo taller, el próximo encuentro del taller, cómo sortear obstáculos a las prácticas de la dictadura policial. Sí. No, porque vos decís, ¿cómo analizamos esto? No hay análisis. Es empezar a pensar qué tipo de feminismo queremos hacer, cuán válido puede ser enfrentarse a la policía represora luego de un encuentro multitudinario y sin tener tampoco estrategias para enfrentar. Las compañeras que habitualmente van al choque, tenemos que decirlo, que hay grupos de compañeras que tienen como objetivo ir y dejar el paso por la iglesia, porque tienen, obviamente sabemos, todas estamos las feministas con mirada crítica a la iglesia, otras más, pero hay muchas que hacen y se preparan para eso. Hay toda una logística, una organización. Claro, no es llegar al tuntún, claro, vemos quilombo. Y ahí es donde nosotras, las que somos, hacemos otro tipo de feminismo, siempre somos las que caemos. Nosotras que estamos ahí de paso chusmeteando un poco porque nos gusta. ¿Y a quién no le gusta ir y sacarte la bronca que genera la iglesia católica oprimiéndote desde que naciste? Pero bueno, hay que organizarse un poco más para hacer eso, porque si no, corre riesgo tu vida y corre riesgo todo el encuentro. Todo el encuentro. Así que, moraleja, queremos ir al frente, estudiemos un poco más cómo... las calles, la zona, cómo ir al frente. Hay estrategia. Moraleja, moraleja. Pero y al bueno, que no le gusta, que nos acerque. Y saber que la policía siempre va a estar allí reprimiendo eso. De hecho, yo no sé si vos viste, pero yo en lo que fue toda la marcha, en todo el recorrido, no vi ni un fucking policía. Nada, a comparación de Chaco, a comparación de otro lado. Estaban todos ahí esperando en la catedral. Sí. Pero no vi ninguno. Ninguna. Tal cual. Pero bueno, hicimos el encuentro. Y ahora el año que viene, encuentro plurinacional. Encuentro de mujeres plurinacional. Encuentro plurinacional de mujeres. O de trans, no sé qué, cómo le vamos. Porque también creo que quería cambiarse mujeres. Que bueno, ya está. Crezcamos con todo eso también. Y en La Plata. En La Plata. Así que hasta La Plata llegaremos. Y esta vez vamos a ir al mar. Bueno, vamos en tu cara, Eugenia Vidal. Eugenia Vidal. A ver, Eugenita. A ver, Macri. Aparte, en pleno tiempo de elecciones. Claro, encima se van a querer matar. Qué bueno que va. Vamos, sí. Estaría bueno pedirle de todo. Y nos devuelven una patada. Bueno, hay que usar, hay que promesa. Usar, hay que usarlo. Pero bueno, vamos a ir ahí. Como así, quilombo. ¡Ah! Después de todo el discurso. Ahora, que el discurso ahora terminabas vos ahí. Pero organizadas. Sí, todo el discurso de feminista ahí, pacata que me maté. No me están odiándome. Pero bueno, lo. Decís la verdad, es lo que es. Mirada, no es la verdad. Cada una tiene. Y pero hay varias personas que sé que comparten eso. Compartimos. Compartimos. Chocolocico. Vamos a la top. Yo quiero hacer bombitas de colores. Llamar bomba molotov. Yo quiero hacer bombitas de color. Eso sí, voy a hacer. Bueno. Que sea más sano. Eso está bien, bueno. Mati, vos me apoyás. Mati va a ir con nosotras para tirar bombitas de... Ah, no podía. Bombitas de colores. Otra vez, no entendía nada. Ay, no podemos ir con Maranda. No puedo. Compañero de construida. Bueno, basta. Listo, bueno, muchas gracias. ¡Ah, ya le echamos! De nada. Mati, nos sorprendemos con una linda música. ¿Algo para mover el cuerpo? Al amanecer y no. escuchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo. Acá estamos otra vez. Otra vez. Otra vez, el último casi, ya nos vamos. Bueno. No sé qué tema había quedado pendiente. Tenemos una de cal y una de arena. Ah, sí, ya. ¿Por qué empezamos? Mati, operador. ¿Por qué empezamos? ¿Por la linda o por la mala noticia? Por la mala y cerramos con una linda. Bueno, la... Me cambiaste todo, Mati, ahora. Bueno, la mala noticia es que acá tenemos también de presentes una última noticia que ha salido en ahoritas. O sea que es primicia. Primicia. Pero primicia triste, porque mataron a puñaladas a una mujer trans al grito de Bolsonaro sí. Esto ocurrió... En Brasil. Sí, el personaje este que se nombra, que es... Bolsonaro es quien habíamos mencionado en el programa anterior. Le tiramos una bomba que es, sí, que al parecer no funcionó porque... bueno, este personaje es candidato a la presidencia y es quien está llevando la delantera y que lamentablemente tiene muchas posibilidades de ganar. Y bueno, esto es el reflejo, digamos, de ese odio, en este caso transodio, que resulta en esto, digamos, en una mujer que es apuñalada y al grito de Bolsonaro sí. Lamentablemente los compañeros de Brasil no están en un buen momento y en caso de que asuma esta persona se viene bastante heavy la cosa, así que... Exacto. La chica esta trans se encontraba en un bar con unos hombres, con un grupo de hombres, y en la cual, bueno, después de al cabo de un rato empezaron a otro grupo vino, empezó a golpearla y a brutalmente. Vecinas narran esto, que escuchaban gritos de ella. Y bueno, con este empezaron a golpearle con este nombre, con este grito que se le decía cada rato, Bolsonaro sí. La verdad que es bastante triste y también más aún cuando un compañero de allá quiera hacer algo, se siente ahí como entre la espada y la pared, porque si ven que ven o tiene ya rasgos, sabe que puede ser el siguiente. Es más, esta noticia salió, anda a saber cuántas no salen o cuántas personas son ahora en este momento agredidas o en este caso fatal que llegue a la muerte. Bueno, este hecho ocurrió el martes a la madrugada y lo que cuenta acá vecinas del lugar era eso, que empezaron a oír gritos de estas personas que la golpearon y de hecho de la misma chica trans que cuando terminó esta golpiza ella pedía ayuda diciendo que se iba a morir, y dicho y hecho al cabo de un tiempito llegó la ambulancia y falleció en el camino. Bueno, por otro lado dice que se sigue sin identificar a los agresores. Tampoco los atacantes fueron identificados. Diligencias están en marcha para localizar testigos e imágenes de cámaras de seguridad que puedan auxiliar en la identificación de la autoría del crimen. El cuerpo fue encaminado al Instituto Médico Legal para un examen necrópsico. Señaló la Secretaría de Seguridad Pública en una nota e informó que se realizó una pericia en el lugar donde encontraron el cuerpo y donde habían comenzado las agresiones. Y como es y como está la situación allá, esto va a quedar seguramente, se murió, la golpearon, pero nadie sabe quién. Ojalá que no, así que aparezca esta gente que no deja vivir, ¿no? Al margen de que sea esto una cuestión política o que los hayan mandado, ¿por qué llegar a eso? Ya está. No, sí, yo creo que sobrepasa esto que vos mencionás sobre una cuestión política. Esto es odio internalizado que ahora se ve como... Se ven como la libertad porque tienen un posible presidente que obviamente trae todos estos mensajes de odio y que apaña y que acompaña a este odio, así que es lamentable. Sí, sí, sí. Es como si ocurriera acá un hecho similar y vos como compañera de a quien fue asesinada querés luchar o querés y te sentís ahí entre la espada y la pared porque puede ser la próxima, el próximo, y te quedás ahí, te vas reprimiendo, y eso es lo que ellos quieren, porque que desaparecer, que basta, no nos van a desaparecer a todas. Claro, sí, quieren invisibilizar, quieren que no existamos, que exacto, no aparezcamos en las calles, que no nada. La verdad que todo lo que deben estar pasando las compañeras y compañeros allá de disidentes en Brasil, mucho amor para ellos, porque hay que estar ahí, porque puede ser vos, puedo ser yo, y hay que estar en la piel ahí, ¿no? Y más en esta situación, es como si este Macri gato empezara a hacer algo similar y no podemos ni salir a la calle. Es triste. Pero bueno, como toda noticia triste, ahora viene una linda noticia. ¿Y para dónde nos vamos, Eric? Vamos a ir a... continente. A las Europas. A las Europas. Como escuché en una canción que dicen las Europas. Vamos a ir a Suiza con una noticia que dice que Suiza castigará con cárcel los actos homofóbicos y transfóbicos. Todo lo opuesto a lo que estábamos mencionando recién. Suiza considera igual de grave la discriminación por orientación sexual y el racismo. Definitivamente los países avanzan a su propio ritmo en cuanto a derechos y reconocimientos de las personas LGBTI se refiere, aunque desafortunadamente aún existen muchas naciones en las que ser homosexual es ilegal y está penado hasta con muerte. También hay algunas en las que se trabaja para garantizar que los derechos y el respeto sean iguales para todos. Así es como Suiza, con la intención de mejorar la calidad de vida en el país, acaba de determinar que la homofobia y la transfobia son ilegales, tanto como lo es el racismo desde hace años. El Consejo Nacional votó 118 votos contra 60 para hacer ilegal la discriminación en contra de las personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género. Como todo acto ilegal, este tendrá consecuencias y quien se encuentre culpable de discriminación por homofobia o transfobia podría pasar hasta 3 años de prisión. Así y acá que, hay un... ¡Excelente! ¡Vamos por Suiza! Sí. Hay una frase, un comentario que ha hecho el canciller que dice: la homofobia no es una opinión, es un crimen. Uno de cada 5 homosexuales comete suicidio antes de los 20. Esta victoria es una señal, expresó el canciller Martin Reinhard. Así que bueno, esa es la buena noticia del día de hoy. Para cierre, ¿sí? Para cierre. Así que, bueno, ojos de loca, nos vamos al último temita. Vamos a un cortecito y volvemos con Justicia Sailor. Justicia Sailor. Pero vos querés bailar todos los fines de semana. Yo, para viajar, tomo un colectivo. Qué lindo colectivo, no sé ni a dónde voy. Yo, para viajar, me tomo un colectivo.

Bueno, bien. Ahí tenemos fuego de Marte para que se quemen. Ponelo otra vez así se siguen quemando, por favor. más fuego, Marte. Ahí está, ahí creo que se quemaron. Espero, espero. Que hayan quedado calcinados. Bueno, y ahora curación lunar para los compañeros de Buenos Aires, de la comunidad LGBT, porque encima que somos pocos, se están dividiendo, mierda, carajo. No, posta. Yo creo que en la situación en la que estamos no nos podemos dar el lujo de dividirnos. En este momento. Sí. Yo quiero hacer esta curación a las chicas del encuentro, a las que fuimos y a las organizadoras que recibieron de todo tipo de críticas y bueno, una curación lunar para ellas. ¿Y para quién es más? Para los Suiza. Senadores que votaron a favor en Suiza, los 118, uh-huh. A favor... con respecto a esta ley que criminaliza los crímenes de odio y a la discriminación. Y para quienes votaron a favor también en Uruguay. Y también para... Y corazón lunar para las y los compañeros de Brasil. De Brasil. Mucho amor para ellos. Le mandamos todo nuestro amor y corazón lunar. Y corazón lunar. Y apoyo desde acá. Ahí va. ¡Curación lunar! ¡Acción! Bueno, bien, ahí tenemos. Y acá estamos. Culminamos con nuestra parte de. Nos lleva el vientito, Sailor. Nos lleva el vientito por ahí. Escuchamos ruidos por ahí. Sí, bueno, se escucha. Acá nos mandan a pedir saluditos a Pau de Colombia, que hace ratito estuvo acá y ahora nos pide saluditos. Y que ahora nos vamos a ir a comer unas cosas ricas con ellas, que llega una amiga. Así que para ella, para Meli, que está ahí, y para México se van los saludos también, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Para la amiga de mexicana de Pau también, ahí que pronto la conoceremos. ¡Qué lindo! Y bueno, para todas las que estuvieron escuchándonos. Todas y todos nuestros oyentes. Hoy no está Margarita escuchando, así que no le vamos a mandar saludos ni a la familia ni a nadie. Pero bueno, hoy poquitos saludos. Y bueno, saludos para Majo, que la termine lindo por allá y que la esperamos acá. Que deje de pasear y venga, exacto. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos hasta el próximo miércoles, que vamos a estar acá de nuevo con Ojo de Loca. En Radio La Bulla. Besos. Chau, chis. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. You know what I mean, you know what I mean. Zion.